Batista. Y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán. Todos los zapatistas y a todos los zapatistas. Y el que no crea que haga la prueba.